nos vamos para otros lados, nos vamos para nos vamos rumbo a un lugar que vos visitaste hace poco, y que todos los que hemos pasado por allí alguna vez coincidimos en que es un lugar precioso, donde se ve claramente que la cosa del turismo empieza a meter su mano, digamos, para cambiar la fisonomía de un lugar. Estamos hablando de la zona de San Javier, de Yacanto, allí en Tras la Sierra, en Córdoba. Y bueno, nos comentan que hay un intento de loteo de 18 hectáreas que en realidad están protegidas o deberían estar protegidas por la ley de bosques. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos para allá, aunque sea a través de la radio, ya que no podemos irnos y vivir un poco más tranquilos allá. Pero también es un mito esto de que se vive más tranquilo, ¿no? Porque míralo cómo están allí. Y vamos a tomar contacto con compañeros, en este caso, de colegas, comunicadores populares de El Grito de Tras la Sierra. Tenemos en línea a Tomás Astelarra para que nos cuente bien cómo es esta situación. Tomás, ¿estás por allí? Aquí estoy, un gran abrazo para todos ustedes en la retaguardia y a todos los presentes. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que te están escuchando en las radios que componen la red en todo el país. Y queremos saber qué está pasando allí, en una zona que está empezando a sufrir los embates del capitalismo cruel en forma de turismo, ¿no? Como vos bien decís, como dice Sidecki, el turismo como otra forma de extractivismo, y bueno, siempre la complicidad entre empresarios y políticos. Esto es una modalidad que se da en toda Córdoba, no es la primera vez que sucede. Según la ley, un emprendimiento como este tiene que tener un estudio de impacto ambiental y se tiene que hacer una audiencia pública donde los vecinos puedan expresar sus reclamos. La modalidad casi ilegal es que se hace un estudio de impacto ambiental trucho, por lo general por una empresa que en Córdoba que se llama Banoli y Asociados. Esto ha sucedido en muchos lugares de Córdoba. Sí. Y la audiencia, si bien se publica en el boletín oficial, no se publica en medios masivos, como dice la ley. Uh-huh. Se hacen audiencias que son cerradas, que son ocultas, para permitir la aprobación de estos loteos. En este caso, como sucedió en muchos lugares de Córdoba, el fin de semana, gracias a compañeros y la coordinadora ambiental en defensa del bosque nativo en la provincia de Córdoba, nos enteramos de esta audiencia, nos organizamos, el lunes fuimos a la municipalidad, estuvimos en el Consejo Deliberante, algunos vecinos, comunicadores y gente de la coordinadora ambiental de Tras la Sierra, y si bien éramos unos poquitos los deliberantes y la municipalidad de San Javier, se dieron cuenta que bueno, había un costo político importante en realizar esta audiencia. Y el propio presidente del Consejo Deliberante de San Javier, que es el dueño de la posada Pucará, una posada muy importante en Yacanto, donde iba a realizarse la audiencia, dijo que él no estaba avisado y que por lo tanto no iba a ceder el espacio. Por eso se tuvo que suspender la audiencia. Un loteo, como vos bien decís, de 18 hectáreas, pero que además tiene la particularidad que está relacionado con el diputado acá de la zona y jefe de la bicameral, Oscar González, muy involucrado en negocios inmobiliarios y justamente uno de los grandes propulsores de que se reforme la ley de bosques. Su mujer es la apoderada legal de este emprendimiento y bueno, también en el marco a principio de año hubo una pueblada muy importante en San Javier que dio por tierra las aspiraciones de volver a la intendencia de Alejandro Bustos, que fue el intendente histórico acá en San Javier, muy legado a toda esta corrupción con Oscar González. Y entonces bueno, en San Javier hay una situación de alerta donde bueno, los gobiernos saben que estamos organizados y movilizados, y una vez más esta situación, ¿no?, esta organización que tenemos a nivel popular acá en Tras la Sierra permitió frenar por ahora el loteo, ya que se suspendió la audiencia pública que se iba a realizar el viernes. Uh-huh. Sí, Tomás, recordemos que esto se da también en el marco de un intento cercano que hubo de reformar la ley de bosques allí. Sí, la intención de reforma de bosques se dio a fin del año pasado en la legislatura provincial. Ahí fue donde un montón de gente se movilizó también a una audiencia pública oculta que se iba a hacer ahí en Río Seco, cerca de la ciudad de Córdoba. se suspendió la audiencia y después hizo la primera gran marcha masiva en defensa del bosque nativo en la ciudad de Córdoba capital. A partir de ahí se creó la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que es una coordinadora a nivel provincial que nuclea diferentes asambleas ambientales de todo Córdoba y que con una muy buena organización logró difundir toda esta problemática, también con la ayuda de gente como José Luis Serrano, doña Jovita, que apoyó mucho del lado artístico, Rally Barrio Nuevo. Y bueno, esto generó que hubiera mucha concientización, que tuvieron que dar marcha atrás con esta reforma de ley de bosques, también con una marcha muy multitudinaria el 1 de marzo, donde casi 20.000 personas se movilizaron en Córdoba pidiendo a los gobernantes que defendieran un poquito el 3%, dicen que hay, de bosque nativo restante en la provincia. Estamos charlando con Tomás Astelarra, él es integrante de El Grito, una radio comunitaria allí detrás la sierra. Estamos hablando del conflicto que se da en la zona de San Javier, Yacanto. Y aquí nuestra compañera Graciela Carballo quiere también hacerte una pregunta. ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día, Graciela. Mira, la pregunta es la siguiente. Nosotros acá le hemos dado bastante cobertura en la radio a vecinos de distintos lugares. Yo recuerdo el caso de San Martín de los Andes, también el caso de Cerro Bayo, en Villa Langostura y demás, que también refieren la violación de la Ley Nacional de Bosques frente a los emprendimientos, en este caso de las pistas de esquí y demás. ¿Ustedes tienen algún contacto con otros lugares donde también se esté dando esta situación de depredación de los bosques nativos y demás? Sí, por supuesto que siempre tenemos contacto a través de los medios y a través de las organizaciones sociales que siempre se arriman y que siempre estamos en contacto de las problemáticas. Y bueno, también un poco sabiendo que la defensa está justamente en algunas patas que son, por un lado, la movilización popular, por otro lado, ser consciente de la legislación que tenemos, que es mucho más defensora del bosque nativo de lo que pensamos. Para esto, por suerte, hay compañeros que son abogados, compañeros que son técnicos, y también muy importante el papel de los medios alternativos de comunicación que logran difundir estas situaciones a nivel provincial o nacional, y esto genera un impacto político en la opinión pública que hace regular a esta, como yo decía, conspiración entre empresas y políticos, porque a veces, más allá de la opinión pública de estos pequeños pueblos que habitamos, el hecho de que el problema se transforme en una cuestión a nivel provincial o nacional hace que quede mucho más escrachado, y esto les hace regular sus intenciones. Un poco lo que estamos viendo, no solo en el bosque nativo, sino en muchísimos ámbitos de las situaciones de extractivismo y de derechos humanos, que hoy más que nunca lo que realmente está imponiendo las políticas, más allá de las leyes, más allá de las situaciones de los gobiernos, es la opinión pública y la movilización popular, ¿no? Saber comunicar las problemáticas que tenemos, que muchas veces la gente no puede estar comunicada por los medios masivos de comunicación o por las mismas municipalidades, ¿no? El lunes se dio un debate muy lindo ahí en el Consejo Deliberante, donde el Consejo y todos sus vocales decían que ellos no eran parte de la aplicación de la ley de bosques, que ellos no eran autoridad de aplicación. Por suerte, el hueso Luis Jiménez, que es uno de los grandes expertos y activistas que tenemos acá de la Codebona, les explicó que sí, que legalmente ellos eran autoridad, y además les supimos explicar a través de muchos vecinos de que, más allá que les interesara o no, que estuvieran empapados o no de la problemática del bosque nativo, era una cuestión que estaba en la opinión de muchísima gente del pueblo, y lo que estaban haciendo, más allá de la legalidad, era por un lado ilegítimo y por otro lado les iba a generar un gran costo político, que es la parte donde parece que los políticos y empresarios empiezan a entender hasta dónde está el límite de todo este plan extractivista que sabemos que quieren impulsar en todo el país, sobre todo ahora que Cambiemos está en el poder y que está legitimizado por las urnas, pero no así en muchas situaciones puntuales por la opinión pública en general. Bueno, Tomás, entonces en principio ha quedado suspendida esta sesión del Consejo, pero bueno, como siempre hay que estar atentos a que no la hagan sin enterarse, ¿no? Estas audiencias públicas que terminan siendo no tan públicas. Así que bueno, esperamos atentos lo que suceda allí y seguramente a través de el laburo que están haciendo ustedes nos enteraremos cómo sigue la cosa. Sí, muchísimas gracias por la comunicación y también, bueno, ahí seguiremos atentos en la asamblea ahí de San Javier Sacanto, en la Coordinadora Ambiental de Tras la Sierra, y también contarles que en diciembre pasó algo parecido con un movimiento inmobiliario en Nono, Cimas de Nono, se frenó la audiencia pública, se empezó a generar conciencia y hace unos meses tuvimos la grata sorpresa que el Consejo Deliberante de Nono aprobó la expropiación de los cerros Los Nonos, que incluye el terreno donde iba a hacerse ese mega emprendimiento inmobiliario. O sea que esto empieza por acá, pero si seguimos organizados y si seguimos presionando, podemos generar que se hagan las ordenanzas y las leyes correspondientes para defender esto que nos queda de bosque nativo. Así que la situación realmente es de esperanza, gracias a esto que digo, la movilización popular y el papel de los medios alternativos como Reando las Mañanas. Así que le agradecemos muchísimo la comunicación y estamos siempre en contacto y tejiendo redes. Un gran abrazo. Dale, gran abrazo por allí también para ustedes. Un abrazo. Estuvimos charlando con Tomás Astelarra, él es integrante de El Grito, allí de Tras la Sierra, una radio comunitaria que en estos casos la tarea de la radio comunitaria, así como para, le contamos a quienes nos escuchan en otros puntos del país, para las radios que estamos instaladas en Buenos Aires con un perfil comunitario y alternativo, para nosotros la alternatividad pasa por nacionalizar las noticias, estos, ¿no? Conflictos, fundamentalmente. Por nacionalizar estos conflictos que aquí no aparecen y que el centro del mundo, vaya si se lo voy a contar a ustedes que están en las provincias escuchándonos, es Buenos Aires, ¿no? En cambio, para los medios comunitarios y alternativos que están en las provincias, la alternatividad está justamente en el arraigo comunitario, en lo territorial, porque están bombardeados por las grandes cadenas de noticias de Buenos Aires que producen noticias en general de Buenos Aires, ¿no? Claro. Que no te van a contar este conflicto en TN, digo, tanto por interés ideológico como por lejanía geográfica, ¿no? No te van a contar esto. Por eso a veces salvo que haya represión. Claro, se encuentra con esas subjetividades que se construyen a partir de lo mediático y la gente te habla en lugares como San Javier, qué barbaridad la inseguridad, cuando ellos duermen con las puertas abiertas, pero TN les mete en la cabeza que la inseguridad de Buenos Aires es un fenómeno global, digamos. Totalmente.